Estas letras son duras y crueles para las personas que nunca me han querido ni me han sido fieles. Como un lunático me quieren desacreditar para que mis palabras no signifiquen nada. Como una tempestad, mis temores convertidos en una letra cantada, llena de rabia por todos esos años de putadas, de problemas en casa. Esas palizas aún trastornan mi mente, creando heridas y ocultándome detrás de otra persona, tapando mis ideas homicidas. Convierto en rap cada problema, no piensas en un porqué, simplemente piensa que es tu destino, como el de otra gente, es ser indigente o delincuente. Miro para atrás y las lágrimas caen y no cesan en mi almohada, todas esas caras con la cabeza agachada, como yo cuando paseaba. Y dices, Garci, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Me conoces? Cállate, hijo de puta, deja de darme voces. Vive la vida, vive en el acto, aunque esté perdida, no llores nunca más. Solo respeta y date siempre a respetar. Si yo vive, vive, vive, vive la vida, vive en el acto, aunque esté perdida, no llores nunca más. Solo respeta y date siempre a respetar. Todas las ilusiones, todas las emociones no sirven de nada si solo tienes depresiones. Solo en una mesa, solo marginado, solo sin hablar, solo porque no hay nadie a mi lado. Eres buena persona y te dan por el culo, me siento como un cero a la izquierda, o sea nulo. Pero ahora que rapeo y que los que quiero me han hecho ver las cosas con criterio, he convertido mi odio en mi asedio, y ahora ya no hay quien me pare, soy una máquina perfecta. Cuánta gente se creería que no llegaría tan lejos por mis defectos. A esos les llamo hijos de puta, yo no me ando con indirectas. Personas que eran rectas en los estudios y en sus facetas, y luego tiraron su vida fumando petas y metiéndose rayas de queta. Las mismas que años atrás hablaban mal de mí, ahora están en bares por ahí acabados y ansiosos por meterse unos gramos. Todos juntos juegan a ser narcos para convertirse en chungos, para ganar respeto a base de trucos. Miraditas malas y cuentan milongas de que metieron a uno 10 bucos, pero ahora envidiosos me temen porque soy guapo. Aunque hijos de puta lo nieguen, saben que puedo contar muchas cosas, que sé dejaros en ridículo, convertirme en ídolo de masas con solo soltar un versículo. En parte todos sois componentes de este disco, cada insulto, burla, problema, vosotros me habéis inspirado. Pues muchas gracias por tantas desgracias, es vuestra ignorancia la que me beneficia y la que me ayuda. Ahora vuestras palabras se vuelven en vuestra contra, así que este es mi regalo, estúpidos. Ahora le digo a Garkil, cuéntalo. Cuéntalo. Vive la vida, vive en el acto, aunque esté perdida, no llores nunca más. Solo respeta y date siempre a respetar. Si yo vive, vive, vive, vive la vida, vive en el acto, aunque esté perdida, no llores nunca más. Solo respeta y date siempre a respetar. Dicen que la televisión y el cine incitan a la violencia, también los videojuegos y el hip hop, pues deben estar ciegos. Lo fácil es culpar a algo o a alguien de tus actos, naces siendo un delincuente sin motivo, sin causa, y haces pactos. Pero los mismos que culpan a los medios, muchos matan ellos. Si no, mira dentro del gobierno y verás a cada enfermo pensar en volarle a alguien los sesos. Son gente mala que solo busca enriquecerse a toda costa, sin importarles las buenas personas que puedan lastimarse. Ellos intentan inclinarse por el dinero, puto dinero, solo deja vida. El dinero no da la felicidad, solo la quita. Pero aquí están mis rimas. Yo soy un delincuente por cantar, y el presidente es un héroe por matar. La gente ya no sabe a quién idolatrar, si no mira al ejército americano cuando empiezan a torturar. Y sacan excusas porque abusas de un preso y luego te ocultas. Hijo de puta, con tus crímenes nos insultas, no sacas nada en claro con cada disparo. Por eso el terrorismo es una anomalía en cualquier estado. Mira, yo canto porque este estilo de música es de lo mejor que se ha creado. Si no, compruébalo cuando estés cabreado. Ponte delante de un espejo a contar movidas y entenderás que cuente mis heridas en forma de historias. Vive la vida, vive en el acto, aunque esté perdida, no llores nunca más. Solo respeta y date siempre a respetar. Si yo vive, vive, vive, vive la vida, vive en el acto, aunque esté perdida, no llores nunca más. Solo respeta y date siempre a respetar.